Si ni te enteras. sorry, but we have to say goodbye. I don't know if I will see all the time. Hola, buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y como los como todos los domingos hasta ahora, a partir de las 8 de la noche, comienza Escándalo en las Ondas, tu cita y uso semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Como te decimos aquí en esta radio libre, en el Radio Topo 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañero. Hola. Hoy tenemos el programa repletito, ya que los otros programas los hemos dedicado a alguna entrevista. Tuvimos al frontman de los Magnetofones la semana pasada por aquí, al señor Paco España, que venía como Chumbuqueto, ¿cómo era? Joder, pues mira, lo estaba pensando mientras lo estabas diciendo, digo, no me acuerdo. No nos acordamos, pero sí, estuvo Paco aquí. La semana anterior tuvimos a la gente de que actuó, a los Ember Spats. A los Ember Spats, que nos pasaron por aquí, que también actuaban con Juancho y Escalari y su Rude Van, que les hicimos una pequeña entrevista. Además, dentro de un poquito van a sacar algo. Que presentaremos también aquí un nuevo disco. No, lo presentarán ellos. Bueno, lo presentarán ellos, pero nosotros les daremos la cobertura, por supuesto. Y la birra. Y se nos ha quedado en el tintero un montón de cosas que nos ha llegado durante todas estas semanas. Así que hoy tenemos el programa enteramente completito. Sí, además se ha ido acumulando la faena y bueno, pues del estado hay un montón de novedades y bueno, iremos desgranando poco a poco, pero lo primero es lo primero. Y luego también novedades de conciertos. Sí, tengo. Que nos han agradado muchísimo. Tengo a mi compañero que está flotando encima del asiento. Sí, sí, sí, sí, ahora os contaremos con la birrería de Escándalo en las Ondas. Y bueno, como siempre, si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer llamando al 976-29-1398. Nos podéis escribir a escandalolasondas@gmail.com. Nos podéis mandar también cartas, ¿eh? Para los millennials, pues sobre, pones un sello. Nosotros y mandas cositas. Encantados que, bueno, no voy a decir encantados que no se llegue algo escrito. No, que no. Que sea bueno. Sí, sin mientras no sea de Hacienda. De buen gusto. Sí, exacto. Eso, si queréis escribirnos al viejo estilo, pues a Radio Topo, apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Y si no, luego por internet pues tenemos las melonadas habituales de Facebook, Twitter, Blogspot. No tenemos ni puta idea, pero ahí estamos haciendo lo que podemos en todas las redes. Sí, efectivamente, ahí estamos, compañero. es lo que es. Pues sin más dilación, comenzamos el programa de hoy. Y como siempre ya sabéis, los que y las que seguís el programa, sabéis que empezamos con la birrería de Escándalas Ondas. Y a los que os enganchéis a Radio Topo y a Escándalas Ondas en estos momentos, pues empezamos con la birrería de Escándalas Ondas, que es la sección del programa dedicada a la cerveza artesanal. Siempre presentamos una cerveza artesanal y hoy nos llega una cerveza desde Padova, Italia. Sí señor, una cerveza que ya catamos. Sí. Sí, formato. Se me había olvidado, pero... Hombre, que esto ha sido un detalle conmigo. Sí, es verdad. Ya que el compañero lo tenemos malito, no puede abrir lo que son las cervezas de botella. Se la hemos extraído en lata, una cerveza que nos gustó en su momento y vamos a repetir hoy el programa de hoy. Sí, la probamos en botellín y bueno, pues hoy vamos a probar el formato lata. Así que aquí va mi mano izquierda a ver cómo funciona. Y ya que es de Padova, hemos pensado que y os tenemos que comentar alguna que otra cosa. Vamos a empezar no con la sintonía habitual del programa, que es la de Asarpion y la mala cabeza, sino pues para recordaros a Padova el ska. Pues qué mejor que los escatará en concierto en el Centro Social, Pedro. Como sintonía. Pedazo de disco. Pues nada, empezamos con Escatalá en concierto y enseguida os presentamos esta magnífica cerveza que es para catarla. Compañero de los honores, empezamos. Chao. Oh, yeah. Escatalá de Barcelona, Cataluña. Watch your ex go. Up. Cheat up, cheat up. Pues desde Padova, Italia, Mosaico, Cinco, Galaxy, Asalto de Lúpulo, creado para calmar la sed de ruptura de lo habitual. Sus armas son Malta y Lúpulo. ¿De qué te ríes tú? Esto está pasado por el traductor. No. Es una, ¿no? Es un blog spot que he encontrado por ahí y es en castellano, ¿eh? O sea que... Sí, castellano está, pero bueno. Pero... Sus armas son la Malta y el Lúpulo. En una invasión, en lugar de matar a la gente, pues quieren despertar conciencias. Aroma, el aroma afrutado, acentuado y herbácea está dada por la fuerte presencia del lúpulo. Se siente inmediatamente la fruta exótica, el mango, el pomelo, piña y notas de hierba recién cortada. Según nos comentan, la apariencia, la espuma parece clara, muy fina y persistente. Es muy clara, cerveza de color dorado con reflejos ligeramente ámbar. El sabor, inicialmente puedes percibir los sabores de frutas y frutos secos, exóticos, con una pequeña presencia de dulzura dada a los lúpulos aromáticos usados. Posteriormente, en la boca, que sustituye a un punto de amargor, que es agradable y no demasiado persistente. Y bueno, que no lo hemos dicho, la cerveza es una IPA de 5,8 grados que se llama Guerrilla. Bueno, compañero, ¿qué te parece? Bueno, ya lo comentamos en su momento, pero es una cerveza muy, muy compacta, ¿no? A mí me gusta mucho. Es una IPA, como dice por aquí, tampoco muy amarga, para lo que son las IPAs, que tiene mucho sabor. Yo lo de notas de hierba recién cortada todavía no lo llego a apreciar, pero... No, a mí no me sabe a parque, yo eso lo entiendo. Pero... Esto cuando la cinco marzada te quedas inconsciente tirado en tu propio vómito en el parque, que... ese es el sabor a hierba. Exacto, y pero no... bueno, esto no lo llegamos a notar, lo de piña y pomelo, pero sí que bueno, son frutas exóticas y... ¿Y el mango? El mango, es verdad que el mango también. Bueno, son frutas exóticas, una... En fin, es una cerveza recomendable, compañero, además Guerrilla, así muy... Hoy la hemos traído aquí al programa en versión lata, en su momento la traímos en versión botellín, pero bueno. Permanece el sabor inalterado, la verdad que está muy rica. Está recomendada, cerveza, ¿eh? Y es una IPA que además tampoco tiene mucha graduación, que son 5,8 grados de alcohol. Sí, sí, podría ser perfectamente la cerveza de guardia, la habitual. La habitual, esa. Otras IPAs que hemos traído aquí son mucho más alcohólicas, son mucho más fuertes. Vamos, son esas cervezas que te ves una y dices, bueno, como continúo bebiéndola. Pero en fin, es una cerveza, lo que he dicho al principio, muy compacta, con mucho sabor, una IPA no muy amarga y luego tampoco tiene mucho alcohol. Desde aquí os la recomendamos, ya la presentamos en su momento, pero bueno, es bueno recordar esas magníficas cervezas que han pasado por aquí, por la birrería Escándalo de las Ondas. Y además, según pone aquí en el blog, en el Festival de Helsinki del 2015 le dieron un premio, así que si los finlandeses, que no tienen otra cosa más que hacer que beber, pues le dan un premio maravilloso. Estos saben, ¿eh? Maravilloso, pues eso, Guerrilla, una IPA que os la recomendamos desde aquí. Y hoy hemos sustituido la sintonía de la birrería Escándalo de las Ondas, que era Arpioni, que era esa mala cabeza. ¿Y por qué? Y hemos caído en la zarza también con Escatalá, porque tiene un magnífico directo en Padova, en el Centro Social Pedro. Y queríamos también, bueno, pues aquí de paso hacer esa alusión a ese magnífico directo que tiene los Escatalá. Pero bueno, también por una cuestión, ¿por qué, compañero? Ya se viene arriba. Bueno, pues la noticia es que el 18 de julio... Sí, exacto. Es un miércoles, mierda de miércoles, pero bueno, es miércoles. Miércoles entre semana. Pues hay un concierto aquí en Zaragoza interesante. Pues que nos vienen a visitar a Arpioni. Sí. Los dueños de la sintonía que tenemos en el programa de hoy. Han debido ir a hablar de la birrería del escándalo, han debido ir a hablar y quieren venir a investigar. Pues eso, que pasarán por aquí, por Zaragoza. Tenemos concierto de Alpion y ya le daremos más cancha en los siguientes programas, pero que lo sepáis. No me cabe duda. No te cabe ninguna duda. Apuntaros la agenda, 18 de julio, Arpioni, en la bóveda, ¿no? En la calle Predicadores. En la calle Predicadores. La bóveda del albergue o algo sí, así. Sí, exacto. Bueno, hacen conciertos allí, también hacen Jan Session y eso. Pues bueno, pues los Arpioni nos visitan el día 18 de julio. Un conciertazo, es una bandaza de Italia. Nosotros la vimos, bueno, yo la vi hace mucho tiempo en un festival, ahí en el Dr. Martin Festival. Genial en directo. Después de eso sacan un montón de discos. Y bueno, te iba a decir, Gánica, desde eso hace unos muchísimo pocos años. Y bueno, pues hay unos cuantos discos que todavía que sacaron después de ese concierto. Y la verdad, es una banda para verla en directo, ¿eh? Y más como toquen Malacabecha. Malacabecha. Pues nada, vamos con Malacabecha, ¿no, compañero? Si viene Tonino Carotone ya bueno, la hostia. Yo creo que Tonino Carotone no sé si la su compañera, pero bueno, de todas formas, ya lo que os decimos, en los siguientes programas haremos pues bueno, pues más alusión a los Arpioni y a ese concierto que tenemos para el 18 de julio aquí en Zaragoza. Y os hablaremos de la banda, pondremos temas, discos, bueno. Haremos. Sí, sí. Apología del ska italiano. Ska italiano, ¿cómo no? Sí. Pues nada, vamos con Malacabecha, con los Arpioni, esa sintonía que tenemos para la birrería escándala las ondas, que hoy la ha sustituido los Escatalá, pero cómo no, los tenemos aquí. Y venga, 1, 2, 3. Hoy la vamos a escuchar entera. Venga, hoy la escuchamos entera. Malacabecha, Arpioni. Yeah. Hemos empezado con el Mamma Mía y qué dolor en la cabeza de los Arpioni. Genial. Para toda la gente que se había quedado la duda de cómo acababa, porque nunca la dejamos entera. Exacto. Ya conocéis el final. Ya conocéis el final. El final. Mayordomo. Mamma Mía, qué dolor en la cabeza de los Arpioni. Geniales. Dentro de poquito aquí en Zaragoza daremos la chapa aquí en Escándalo en las Ondas. Pero hoy el programa no va a ser de los Arpioni. Tenemos un montón de bandas que han sacado cositas nuevas y queríamos comentároslas. Sí, y vamos a empezar pues por una de las bandas que del estado que está en marcha, pues de la verdad es a mí es de las que más me gusta lo que están haciendo porque lo están haciendo muy muy bien, son Mango Booth, banda de Madrid. Compañeros, lo tenemos que tener pronto por aquí, a gente de, sí, bueno, tuvimos ya gente de Madrid que le hicimos entrevistas, pero Mango Booth tiene que caer también por Escándalo en las Ondas. Ah, bueno, pues sí. Sí, además sí. Eso. La gente de Respect Records, ¿no? Sí, el single lo han sacado con ellos. Es un sello de Madrid que está haciendo cosas muy, muy chulas. También, bueno, tienen el espectro más amplio que nosotros. Sí, exacto. Lo que he dicho anteriormente, tuvimos a Mahaikans, que le hicimos una entrevista, saca un nuevo disco. Tiene ese Respect Records que editan un montón de historias que geniales. Bueno, desde Madrid siempre nos ha llegado ya con el sello Liquidator y que haya otro sello más, Respect Records, y que hagan cositas, pues está muy bien. Sí, y bueno, pues eso, ahora les han editado un nuevo single a Mango Booth y eso es una banda, suena impresionante. O sea, suena impresionante, a estos hay que verlos en directo sí o sí. Sí, además ya en otros programas pusimos un tema suyo, el Bronwyn, que es un cover del grupo de Stripungo y de Rude Pride y que sonaba muy bien. Un pepinaco. Pepinaco, y esto que nos lleva también está genial. Sí, suena muy muy bien y pues eso, es una banda de Madrid que está haciendo las cosas muy muy bien. Van de la mano de Respect Records, que es un sello que también está haciendo las cosas muy muy bien. Y bueno, pues eso, os vamos a dejar con la novedad esta, Never Grow Old de Mango Booth. Pues nada, vamos con ello. Mango Booth, Never Grow Old. Chance today, I will never. Pues hemos hablado de Mango Booth, nuevo single. Muy bien, compañero. Muy chula, más. Nos ha gustado mucho. Sí, y el vídeo con el homenaje a John Carpenter, muy chulo también. Sí, muy guapo. La verdad que Mango Booth, una banda que queremos ver en directo. A ver si dentro de un poquito lo vemos y a ver si también lo tenemos por aquí, por el Escándalo en las Ondas. Otras bandas que, bueno, ya os avisamos en su momento, bueno, ya hablamos de que sacan una cosa nueva, son los The Cabrians. Sí, banda del Maresme, de Mataró. Una banda que nos gusta mucho porque hacen ska sin complejos, ska muy chulo. Además han estado un par de veces, creo, actuando por aquí, los vimos en directo. Y el directo dejaron rastro y el directo, de verdad, que también es muy, muy significativo. Sí, es espectacular, vamos. Y esas versiones que hacen de Heavy, de Lace of Space. Sí, y bueno, el directo es espectacular. Es súper divertido, sí, la verdad que te lo pasas muy bien, sí. Es un gran directo. Y ahora con Fermín Muguruza se unen para sacar un nuevo single. Sí, ¿no? Con Propaganda para el FED. Propaganda para el FED. Tenemos aquí la canción Welcome to Turistán, que ya creo ya en otros programas ya hemos hablado de ella también. Sí, yo creo que la nombramos, pero bueno, pues eso, ahora os la vamos a poner entera. La verdad que los Cabrians muy bien. Y bueno, pues eso, colabora con ellos Fermín Muguruza. ¿A ti no te va o qué? Es que tengo el corazón partido. La voz de Muguruza pues es muy característica y nos hemos criado con ella. Cortatu, sí. Pues claro, sobre todo Cortatu. Sí. Cortatu Neguriak. Sí, pero eso ya decías, hostia, ya está cambiando y ya va para peor. Sí, bueno. ¿No? Molaba, pero decías. Cortatu tampoco hacía en ska. O sea, luego también tenía sus canciones, pero hacía de todo. O sea, había. Sí, pero bueno, eso, es una voz con la que nos hemos criado y la verdad que de voz. No sé. Bueno, a mí el tema al principio no me costó enganchar con él, sí. Pero me he visto el videoclip unas cuantas veces y bueno, y este, además creo que este vinilo, que además vinilo 7 pulgadas, que además han hecho una edición limitada de 250 copias, pues no sé, igual cae, sí, la verdad que lo estoy pensando, yo creo que sí que caerá para, me parece, bueno. Yo soy de Lepes. Tú ya sabes que bueno, tú eres de Lepes. Pero bueno, vamos a escuchar a Fermín Muguruza y a The Cabrians. Sí, hombre, la parte buena es eso. Los Cabrians siguen en activo, siguen haciendo cositas. Y hombre, la canción está chula. El vídeo mola. La penica, el pobre Japo. Sí, el vídeo es curioso. La verdad que el vídeo es muy, sí, curioso. Y eso, pues bueno, vamos a escuchar a Fermín Muguruza y a los Cabrians con este Welcome to Turistán. Y que lo sepáis que lo ha editado Propaganda de Belfet. Que son 250 copias de que han editado, este vinilo 7 pulgadas, y que, bueno, pues mételo en el YouTube o cualquier o el programa de Apple Fed y lo puedas adquirir ahí. Eso, 250 copias hay. Así los que primeros las pillan. Date prisa. Venga, vamos con Fermín Muguruza y The Cabrians con este Welcome to Turistán. Al cabal, ni la grallada al ya. Donnie, you're the one I love. Sent from heaven above. Donnie, you're mine. Donnie, you're mine. Mine all mine. Yes, all the time. Donnie, you are meant for me. Never gonna set you free. Donnie, you're mine. Donnie, you're mine. Os recordamos que sintonizáis el 101.8 de la FM, escuchéis Radio Topo. Ya que estamos escándalos, son las 12 y 2 y semanal con el ska, el reggae y demás ritmos tropicales. Pues hemos hablado de lo nuevo de Fermín Buruza con los Cabrians, este Welcome to Turistán, y seguimos con el programa y con las presentaciones, que parece que este mayo ha sido caliente en lo que ha sido producciones de... El mes de las flores. Sí, la verdad es que tenemos un montón de cosas por aquí. Nos llega ahora una cosa de una banda de Bilbao. Sí, Serotonina Escabanda, es una banda que hemos puesto por aquí, me parece, un par de veces. Sacaron hace... un par de años, me parece, un disco, el Orgasmo Cerebral Definitivo, se llamaba. Y bueno, pues ahora se han animado, se han venido arriba y han hecho su primer videoclip. Y la verdad que está chulo, yo qué sé. Pues eso, Bilbao, una ciudad que nos encanta. Como dice por aquí, videoclip oficial de Gris Bilbao, canción perteneciente al primer álbum de Serotonina. Escaban el Orgasmo Cerebral Definitivo, año 2016. Ah, mira, pues sí, hace dos años. Hace dos añicos. Y pues eso, un homenaje a su ciudad. Yo no lo he escuchado, y, o sea que... Bueno, pues está chulo, yo qué sé, pues eso, una banda de Bilbao. Hostias. Pa'lante. Pues nada, vamos con Serotonina. Que me ha subido el carbónico. Te ha subido el carbónico la cerveza. Serotonina Escaban y con ese Gris Bilbao, que pertenece pues a su trabajo Orgasmo Cerebral Definitivo, que fue editado en el año 2016. Ojo al coro celestial que abre el tema. Sí, exacto. Tenemos un coro celestial que abre el tema. Venga, Gris Bilbao, por ahí va. Levanto la persiana, saludo a Sirimiri. El cielo encapotado me dice buenos días. La mañana apareció mojada, el chubasquero acompaña la jornada. Aunque no quieras, no puedes dejar que bajo el cielo siempre se está fresquito. A eso de las 12 el sol ha salido, ha visto que hace malo y de nuevo se ha escondido. En el Gris Bilbao hay sombra todo el año. En el Gris Bilbao siempre llueve de lado. En el Gris Bilbao vamos todos mojados. En el Gris Bilbao si no llueve nos vamos. goma, fuera gafas de sol. Con 20 grados es la ola de calor. No te emociones, pues dice el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el gore. Es en medio del verano, el sol ha llegado, ha visto la galerna y de nuevo se ha alargado. En el Miss Bilbao hay sombra todo el año. En el Miss Bilbao siempre llueve de lado. En el Miss Bilbao vamos todos mojados. En el Miss Bilbao si no llueve nos vamos. ¡Sí! Y bueno, pues después de Serotonina Escabanda... Gris Bilbao. Sí, sí. La putada es que el vídeo lo debieron grabar en verano porque sale un tiempo sale de con chubasqueros, pero sale el cielo azul. Sí. Bueno, la han editado ahora, es del año 2016, pero bueno, pues lo han editado ahora. Queremos hacer una referencia ahora aquí en el programa de radio. Sí. Y bueno, pues vamos con más cositas y ahora vamos con una banda de Barcelona que no sé si habíamos puesto por aquí. Son los Cyber Heights. Joder, pues. Más conocidos aquí como los Sibarites. Joder, pues que este es un tema desde del año 2013, ¿no? Sí, es una banda vieja. Tienen mogollón de versiones con los que aterrorizar al resto de compañeros de la radio, porque hacían versiones de todo. ¿Ah, sí? O sea, canciones de electrónica, de todo. Podemos ponerle la cabeza como un bombo a todos los compis de la radio. Pero bueno, os queremos dejar, nada, simplemente queríamos eso, dejaros con un tema, con una versión de Tom Jones, un tema archiconocido, que bueno, en cuanto lo pongas, si quieres, no lo ponemos a bailar aquí. Que la cerveza está... Además, 2013, estamos en 2018, cinco bueno, añitos, bueno, y no ha sonado aquí en Escándalo de las Ondas, y me imagino que mi compañero... Vamos tarde, pero vamos... Pues bueno, lo he encontrado por aquí y lo trae el programa. Tú escucha. Pues nada, vamos con ese It is no usual, ¿no? It's not unusual. Venga, vamos con los Sibarites desde Barcelona. But when I see you hanging about by any wall, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, there's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happen all the time. Love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be more? By anyone, it's not unusual to have fun with anyone. When I see you hanging about by anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Y bueno, pues después de los sibaritas estos, los reyes de las versiones, tiene una versión del Get Lucky este, de los Daft Punk, que se la tenemos que poner al electrónico de la radio, y ¿ah, te sí? digo yo que no pega ojo en dos días. Pues esta banda no la conocíamos por aquí, o sea que yo creo que la primera vez que la hemos puesto. Sí, no lo sé, yo no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea, sí, no conocemos que... mucho la banda. Pero eso, además, todo lo que hemos visto son versiones. Además, en YouTube yo creo que tiene también algo del 2017, o sea que sigue en activo la banda. A ver sí, si... tiene un montón de cositas. Pues ya sabéis, Escándalos Ondas, aquí estamos. Si nos queréis mandar algo, encantados. Y que nos cuentéis un poco cómo a la banda que aquí, por aquí lo sacaremos. Venga, vamos con otra banda, Tito Pontet. Sí, una banda de... Latin Ska. ¿Alicante? Ska latino, sí, Alicante. Además, ¿no? Yo creo que Daddy Rude ya nos estuvo hablando de sí. ella. Sí, la algo... conocimos gracias a él. Exacto, hecho. Estuvimos comentando algo en algún que otro programa también hemos comentado algo de Tito Pontet. No sé si vamos a poner algún tema. Sí, sí, sí, sí, sí que sí. hemos puesto eso. Es una banda, eso como dice el compi, es una banda de ska, pero con mucha reminiscencia latina. Mola mucho, la verdad. A mí me gusta mucho el toque ese latino que tienen. Y bueno, pues están diciendo que pronto va a haber novedades. Yo no sé, habrá que hablar con Miquel y que nos cuente. A ver qué nos cuenta. Sí, además lo tenemos hace tiempo que no interviene aquí en el programa. Me imagino que de su sello yo supongo que estarán tramando alguna cosa. Ah, pues mira, igual esa es la novedad. Igual vete a saber, no lo sé. No queremos adelantar nada, pero bueno. A ver si lo tenemos pronto por aquí. Por ahora, Tito Pontet, este ska latino que nos llega desde el País Valencia, ¿no? Sí, yo creo que son de Alicante. De Alicante, no bueno. Exactamente, o no sé. Pero eso, os vamos a dejar con un temita del año pasado, Tito Pontet y Cento el Tender. Nos queda ya poquito para terminar el programa de hoy. Escasamente, bueno, 10 minutos, casi menos. Nos queda nada. Y ya finalizamos. Teníamos un montón de cosas que comentaros. Y alguna cosa más por aquí que tienes preparado, compañero, ¿no? Sí, hemos hecho corto, pero bueno, vamos a darle ferrete. Y bueno, ahora vamos con una banda de Madrid que, bueno, escapa a mi espectro. Es una banda que habitualmente no hace este estilo de música. Pero no sé, además es una canción vieja, pero yo qué sé, el otro día la descubrí y me gustó mucho. Tú ya la conocías, ¿no, compi? Sí, son los Sucio 13, además ya estuvieron tocando por Zaragoza, en este, además justamente nosotros estábamos fuera, estábamos en Donosti, para este cuando... Mollo. Sí, para el Mollo Working, pero que no me acuerdo cómo se llama el festival que hacen de bandas de... Ya te contaré. Sí, vale. Estuvieron actuando por aquí. Pues eso, es una banda que habitualmente hace, pues hoy, ¿no? O street sí, punk, bueno, o bueno, punk, street punk, sí, tienen cositas sacadas a la calle, sí, bueno, está pero bien. Bueno, pues eso, tienen una versión de una banda que nos gusta mucho, son los Red Skins, los de tocar como las Supremes con la actitud de los Clash, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, para la ocasión, pues han metido vientos y tal, y la verdad que la canción suena muy chula. Luego he estado escuchando alguna más y bueno, pues está bien, pues no sé, a mí no me gusta ese rollo, pero bueno, pero está bien, es una banda chula, ¿no? Sí, no sé, bueno, la tiene canción versión, está, a mí me encanta. Ya que la has traído del programa, la tenemos que poner, es una versión bien chula de lo, bueno, una canción de los Sucio 13, recordando los Red Skins y como dicen ellos, una canción dedicada a esta magnífica banda, los Red Skins, que desde aquí siempre nos ha gustado, vamos, y sí, siempre señor. Hemos puesto... En el programa Escándalas Ondas. Sí. Venga, vamos con Sucio 13, que ya nos queda poquito, 5 minuticos y terminamos el programa. Dale, dale. Venga, Sucio 13 con la canción Red Skins. Pues nada, nosotros nos despedimos ya, nos tenemos que ir, que paséis toda la noche bailando los Red Skins, y si no es esta noche, la siguiente, la que sea. Lo que haga falta. Nosotros volveremos la semana que viene, que tenemos todavía muchas cosas que se nos ha quedado en el tintero. Sí, tenemos muchas cositas que comentaros. Así que eso, que ya sabéis. Y mientras tanto, pues que ya sabéis, Radio Topo continúa durante toda la semana con una programación excepcional. Y seguir escuchando el 101.8 de la FM. Seguimos con los Red Skins. Venga, nos dejamos con los Red Skins y de Sucio 13. Hasta la semana que viene, chao.